tatuado en la ropa los héroes del barrio, disfraces de buenos y malos, de historias que han ido cambiando con el reloj. Con ellos di los mayores conciertos sentado en un banco con una vieja guitarra. Con ellos hice palacios en casas abandonadas. No hay saludo más verdadero que el de sus manos encalladas, ni contrato más seguro que el de su propia palabra. Ellos son así trovadores y locos, caballeros de los que quedan pocos, maestros en las mentiras, conquistando bailarinas. Ellos son así, con sus disfraces de vaqueros, pero dispuestos a invitar a los sius a cenar. Ellos son así, como románticos piratas, intentando navegar así. No, no, no. Sea más bello que el de sus tartamudeos, mi ofrecimiento más sincero que la mitad de su cero. Que ellos son así trovadores y locos, caballeros de los que quedan pocos, maestros en las mentiras, conquistando bailes. Ellos son así, con sus disfraces.